Y buenas tardes, Mauro. Romina, mi nombre. Romina, Maribari, Peli, Pulanguien, buen día, Nay, Cachanta, Malta, Malepan, Seisi, Pañuelungo. No alcancé a escuchar cómo pronunciaste, pero yo soy Lonco de los Filian Mahuita, que es un log de los más de miles que hay en esta parte del territorio del Cono Sur. Uh-huh. Hay más de 1000 comunidades viniendo desde la provincia de Buenos Aires para abajo. Y Filian Mahuita es uno de esos tantos logs que comunidades, hay algunas que son tienen mucha población, otras son más pequeñas. Y bueno, de una de ellas soy el lonco, Ese es el rol que está ahí. Bien, yo recién introducía un poquito al tema este conflicto que lleva muchos años, que hemos tenido incluso que lamentar situaciones como la de Santiago Maldonado, como bueno, que todos las hemos escuchado, que han resonado durante mucho tiempo. ¿Cuál es la situación hoy? La situación, sí, por supuesto que es de larga data, es desde el momento en que el primer acto gubernamental que hizo el Estado argentino fue... Uh-huh. Con nuestro territorio, digamos, eso pues, es algo que yo no me canso de contar, de que mis bisabuelos, bisabuelas, ellos vivieron en carne propia lo que fue la conquista del desierto. Mis abuelas y mis abuelos vivieron esa onda expansiva de lo que significó la ocupación militar, y mi padre y la generación de nosotros los daños colaterales. Así sintetizo 140 uh-huh. años de historia, ¿no? Claro. Para lo que representa para mí, para como mapuche tehuelche. Uh-huh. Y en el año 94 se produjo un hecho muy particular en el Estado argentino, que se dio el proceso de reforma de la Constitución. Y en esa reforma se habló específicamente sobre los derechos de los pueblos preexistentes. Y entre esos mandatos que asume Argentina a partir de esa renovación de normativas, habla de la entrega de aptas y suficientes, de tierras aptas y suficientes, hecho que jamás aconteció. Luego, inclusive se armó un andamiaje de derechos internacionales que Argentina lo ratifica y lo transforma en ley, tampoco sucedió. Entonces estamos diciendo que gran parte de este conflicto, que por ahí uno lo podría decir es solo perimetral, no es solo perimetral, pero en esa lógica perimetral el Estado está sistemáticamente incumpliendo, ¿no? Todos los gobiernos que han transcurrido, que han pasado por la administración, ya sea nacional o provincial, han cumplido. Y no solo eso, sino también se ha expandido el latifundio, las estancias sobre nuestras tierras. Y bueno, y esto tuvo que generar, sí o sí, una movilización del pueblo mapuche. Ya llevamos más de 3 décadas y media en un proceso de demanda y recuperación territorial. La recuperación, cuando decimos recuperación, son recuperaciones de hecho, que evidentemente se transforman en judicialización. Y en ese terreno también es complicado, porque evidentemente en la Patagonia no vamos a encontrar muchos jueces o fiscales que interpreten que el derecho indígena tiene vigencia, tanta vigencia como cualquier otro derecho, y que no sigan aplicando el Código Penal, ¿no? Porque realmente somos víctimas de que tanto los jueces como fiscales lo que intentan es penalizar cada hecho de reivindicación que hacemos el pueblo mapuche. Sí, imposible hablar de este conflicto actual sin hacer un poco de historia, sin volverse un poco para atrás, porque es un conflicto, como vos decías, lleva muchísimos años desde tus abuelos y tus abuelas. Entonces es imposible pasar por alto todos estos años que hubieron en el medio. Actualmente, en estos días, distintos organismos de derechos humanos reclaman la desmilitarización de la zona. Sí. Bien. Es así, hay una situación específicamente en el caso del log Quenquentreu, ¿no? De la comunidad mapuche Quenquentreu. Uh-huh. Ahí se han militarizado y se ha sitiado a la gente que quedó en la cordillera. A ver, para describir, me gustaría tener la capacidad para describir radialmente y que la gente pueda imaginarse de cómo es el paisaje. El paisaje tiene... El territorio tiene cordilleras en la parte alta de bosque antiguo, ¿sí? Con vertientes, con aguadas, con pequeños arroyos, con arroyos más grandes. El tema es que durante 3 o 4 décadas el Estado ha impulsado un proceso de expansión del monocultivo del pino. El pino es una especie exótica, ¿sí? Que está invadiendo progresivamente la cordillera, toda la cordillera, que abarca desde Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y hay muchos empresarios que están beneficiándose con esa expansión del monocultivo. Pero ¿qué pasa con el monocultivo del pino? No solo está invadiendo el bosque antiguo, sea cipreses, lengas, bueno, todo lo que podemos encontrar como bosque antiguo acá en la Patagonia, sino que está secando las capas de agua más superficiales y más profundas, y está llevando a un proceso de muerte del bosque. Pero sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún tipo de política que restaure esa situación que está viviendo en la cordillera. Pese a que los reclamos no solo son del pueblo mapuche, sino también de sectores no solo ambientalistas, sino la propia sociedad civil está levantándose frente a esta desidia, frente a lo que está pasando con esto, porque recuerden que el año pasado se produjo un incendio que fue de dimensiones gigantescas y terminó con 300 viviendas de 300 familias que hasta el día de hoy están sin sus casas. Y el principal combustible fue justamente el pino. Volviendo al Lost Kentreu, ahí hay un empresario de apellido Rocco que ha tenido la generosidad del Estado, que le han dado una concesión de 90 años. Este hombre no tiene la propiedad del territorio, solo tiene la concesión del manejo del pino. Un desmanejo, diríamos, y una complicidad corrupta de parte de los funcionarios que deberían haber controlado. Gran parte de lo que se recuperó está quemado, claro, para que tengan una idea, se quemó. Y bueno, en este marco, digamos, de desidia y corrupción, se lleva adelante una recuperación territorial que ha sido acompañada por todas las comunidades, inclusive han venido de otras provincias a acompañar, a brindar un apoyo bien concreto de las comunidades que creemos que ese es el camino, el proceso de recuperación. Luego surge la figura de la RAM, ¿sí? Y nos quieren involucrar a través de un dictamen y un juzgamiento mediático que hizo la gobernadora Carrera, de acá de Río Negro. Ajá. Mediáticamente nos juzgó. ¿Por qué? ¿Por qué digo mediáticamente? Porque inmediatamente salió a decir que los incendios que se produjeron en la zona de la comarca estaban relacionados a la comunidad mapuche. Y ahí yo me preguntaba, ¿cuál de las 1000 comunidades que existen, cuál será? ¿No? Porque ella dijo comunidad mapuche. Claro. Y después cuando le repreguntaron, y ella no supo responder, porque, a ver, es una ecuación muy fácil. Y dice que reconoce a la RAM, que reconoce a sus integrantes, la pregunta es, y entonces, ¿por qué no los detienen? ¿No? Esa sería una pregunta muy lógica con mucho sentido común. Y ella no supo responder. No lo supo responder porque evidentemente no hay, primero que no hay pruebas suficientes para determinar que fue el pueblo mapuche, y con nombre y apellido. Claro. Entonces, lo que hay es una acción mediática de condena que evidentemente está dentro del marco de este proceso de elecciones coyunturales, y que, bueno, evidentemente está haciendo un gesto para cierta tribuna reaccionaria, ¿no? Y bueno, esto, lamentablemente, eso es lo que está sucediendo acá en esta parte del país. Bien, la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, que estuvo reunida con Alberto Fernández, estuvieron analizando la situación de toda esta zona y finalmente llegaron a la conclusión de que es necesario un trabajo conjunto entre la provincia y la nación. Sí, en principio me gustaría que lleguen a un acuerdo de que es necesario primero hacer cumplir las normativas que tiene el Estado en materia de derecho indígena, como primer punto. Segundo, es que no se puede tratar el tema mapuche judicializándonos. O sea, muchos tenemos causas judiciales que ya llevan muchos años. Ahora, el próximo martes, hay una causa que involucra a una hermana mapuche, que su comunidad, que es el Los Catimán Colihueque, que queda cerca del Parque Los Alerces, y están acusados, ella está acusada, tiene una denuncia penal, una causa penal, que le podría costar 4 años de prisión. ¿Quién es la otra parte? ¿Quiénes integran la otra parte? Es el ex procurador de la provincia de Chubut, Eduardo Samané, junto con un tal Serra, que es un empresario. Digo, cuento esto, podría contar muchos casos, pero cuento esto para que la gente sepa qué tan complicado está vivir y sentirse mapuche en esta parte, ¿no? Cuando se quiere minimizar a un hecho vandálico, ¿no? Lejos está de plantear el terrorismo, porque entiendo de que hay situaciones similares y peores a lo largo del país, y jamás se habla de terrorismo. En cambio acá se está sembrando un relato. Por ejemplo, el hecho del pánico de la gente que no puede salir a la calle. Sí, hace poquito hubo un fin de semana largo y se llenó de turistas. Todas las costas de los lagos desbordaban de turismo. Los únicos lagos que no podían visitar, los únicos ríos que no pudieron visitar los turistas, no están justamente en manos del pueblo mapuche tehuelche, está en manos de Lewis, de Benetton, de los cataríes. Uh-huh. Bueno, ahí sí no pueden entrar los turistas, ni los mapuches, nadie puede entrar más que estos empresarios. Uh-huh. Todo esto que estoy diciendo es para que se vaya tratando de discernir cuál es la columna vertebral de este problema, ¿no? De esta situación que se vive. Bien, vos recién hablabas de la Lofken Ketreu y está sitiada, y también los mismos organismos que piden la desmilitarización de la zona están pidiendo que se haga un corredor humanitario y solidario para proveer de abrigos y de alimentos y de todos los recursos, los suministros que puedan necesitar durante estos días. Sí, de hecho, yo como Lonco fui uno de los primeros que se movilizó llamando a otras comunidades para armar este corredor humanitario. Por supuesto que también a la sociedad civil fue convocada. Uh-huh. Y fuimos hasta el lugar hace más o menos 25 días atrás y nos recibieron a tiros, nos reprimieron, nos gasearon. Y en ese corredor humanitario iban gente anciana, iban niños, mujeres, hombres. Pero como eso no va a salir jamás en un medio de comunicación empresarial, se lo tengo que relatar, y fue así, sí. Fuimos reprimidos. Entonces, ese corredor humanitario se transformó en un acampe humanitario, que ya está por cumplir también casi un mes. Y estamos en este momento convocando para el día 5 de noviembre, 5, 6 y 7, a un gran parlamento mapuche de todas las identidades territoriales, de todas las expresiones, porque en el pueblo mapuche, hay muchas expresiones, ¿no? Algunas expresiones que son más entristas, afueristas, reformistas, autonomistas, porque somos un pueblo heterogéneo, un pueblo que tiene capacidad para discutir diversas formas de rumbear hacia un proceso de reparación de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, el último día, que sería el 7, el domingo, estamos convocando a organizaciones de derechos humanos, a organizaciones sociales, a periodistas, no a todos, ¿no? Algunos no queremos invitarlos, pero sí a la gran mayoría. La cuestión es que, ¿esto por qué es esta convocatoria, este gran encuentro? Porque ya están las cartas dadas por parte de las provincias patagónicas que han decidido la represión y la persecución judicial. Y hay un gobierno nacional que tiene una política muy ambigua, y esa ambigüedad está posicionando a un sector que profesa la intolerancia, la supremacía, el racismo, y por supuesto los negocios inmobiliarios que se ven amenazados por este movimiento uh-huh. mapuche. Por otro lado, es importante decir, hay una parte muy importante de la sociedad civil argentina que acompaña, porque ayer estuve en Cuesta del Carnero y vi mucha gente de Loyo, de Lago Puelo, de Bolsón, que vienen a acompañar porque entienden lo que está pasando. Uh-huh. Saben que esto que está sucediendo es el mayor legado que le podemos dejar a las futuras generaciones, mapuche o no mapuche, ¿no? Porque decimos, las nacientes del agua la tenemos que defender, el territorio hay que defenderlo, porque es el legado que le tenemos que dejar a la futura generación. Entonces, bueno, por eso digo, es mucho más complejo que un relato o una editorial de La Nación o de Clarín. Es mucho más que eso. Bueno, Mauro, clarísimo, clarísimo. Esperamos, por supuesto, el deseo de que este conflicto se termine y que sea de la manera más justa posible. Y siempre volviendo a repetir la importancia de revalorizar no solo a toda la comunidad, a todo el pueblo mapuche, sino a todas las comunidades originarias de nuestro territorio que hoy por hoy se encuentran peleando por sus derechos. Sí, yo creo que el día que en este estado se reconozca, pero no solo reconocimiento, sino que se practique uh-huh. la idea de un Estado multicultural. Qué rico sería, ¿no? Porque uno no, cuando nos pregunta si reconocemos al Estado argentino, yo particularmente como Lonco, reconozco ¿Cuál es el pueblo argentino? Lo reconozco. Pero también, así como reconozco al pueblo argentino, reconozco cuál es el poder que emana injusticia, desocupación, ¿no? Aprendí y tengo la capacidad para reconocerlos también. Entonces, es hacer ese ejercicio y quizás podamos construir una sociedad más equitativa y diversa en la forma de pensar. Y yo le agradezco mucho el espacio y a su disposición. Bueno, muchas gracias Mauro. Seguramente vamos a volver a conversar, sobre todo cuando se haya realizado o cuando se esté por realizar este Parlamento Mapuche del que nos contabas hace un ratito. Bueno, muchas gracias, voy a estar atento entonces. Perfecto. Para informar. Muchas gracias, buenas tardes.